El quinto evangelio es espiritualismo, materialismo y síntesis conceptual. Distinguidos caballeros y damas, esta noche aquí, antes ustedes, me siento realmente feliz. Sé que estoy con un público selecto, distinguido, con un público culto, con gentes amantes del saber, y es obvio que ante ustedes no siento otra cosa que eso que se llama, alegría. Realmente, dentro del terreno de la parapsicología, hay muchas inquietudes por este tiempo. No está de más recordar, y aunque increíble parezca de acuerdo con las estadísticas, la mayor producción de material parapsicológico nos está viniendo actualmente de Rusia, y esto resulta bastante interesante. Esto significa que se está dando un paso ciertamente grandioso hacia la espiritualidad en la Unión Soviética. Así, no podemos negar que hay dos corrientes en el mundo que luchan a muerte por la supremacía. En primer lugar tenemos la corriente espiritualista, formada por todas las religiones, escuelas y creencias. Por otra parte, tenemos nosotros la corriente materialista, con su dialéctica, etc. La corriente espiritualista piensa que ella, absolutamente ella, tiene la verdad. La corriente materialista, ateísta, supone que también tiene la verdad. La corriente espiritualista rinde culto al Dios Espíritu, no importa qué nombre se le dé, Alá, Brahma, Dios, etc. La corriente materialista rinde culto al Dios Materia, no importa también el nombre que se le dé. Son dos corrientes, la espiritualista se fundamenta en sus creencias, aunque también tiene su dialéctica, la materialista se fundamenta en sus creencias y no podemos negar que también tiene su dialéctica. Mucha gente ha estudiado la dialéctica materialista de Karl Marx. Obviamente, los científicos materialistas suponen que conocen la materia definitivamente. ¿Qué tienen sus pontífices? Sí, los tienen. La corriente espiritualista también tiene sus pontífices y creen que conocen al espíritu totalmente. Son dos corrientes que están luchando a muerte por la supremacía. De lado y lado hay gentes honradas, de lado y lado, sea a la derecha, sea a la izquierda, existen personas juiciosas que estudian o que creen, etc., pero sinceras. Si algunos están equivocados, pues, no tienen la culpa, son, sinceros equivocados, y eso es todo, ya sean estos de la derecha o de la izquierda. En todo caso, las dos corrientes pugnan por la supremacía, se trata de los dos polos de eso que se llama, sustancia. Pero analicemos un poco más. ¿En qué se fundan los materialistas? ¿Cuál es su base? La materia. ¿En qué se fundan los espiritualistas? ¿Cuál es su base? El espíritu. Ambos se sienten seguros con sus creencias, ambos tienen su Dios, los unos, el Dios espíritu, los otros, el Dios materia, pero cada uno tiene su Dios. Así que nos encontramos en estas épocas ante dos corrientes definidas. Obviamente, hay muchas escuelas de carácter espiritualista, hay muchas religiones, etc. También existen muchas escuelas y corrientes de tipo materialista. ¿Cuál tendrá la razón? Eso es lo que vamos a platicar esta noche. En realidad de verdad, queridos amigos, cada cual tiene su razón y todos tienen su razón, pues cada cabeza es un mundo. Los de la derecha tienen su razón, los de la izquierda también la tienen. En nombre de la verdad diremos lo siguiente, los de la izquierda, a pesar de que adoran al Dios materia, no lo conocen. Los de la derecha, a pesar de que adoran al Dios espíritu, tampoco lo conocen. Ambos, derecha e izquierda, se fundamentan en las creencias. La materia sigue siendo, hasta ahora, terra incógnita para los hombres de ciencia. ¿Qué es materia? ¿Será acaso un pedazo de hierro, o será un pedazo de cobre, o un algodón, o qué? Decir que, todo es materia, resulta en el fondo empírico. Sería tan absurdo como si dentro de un laboratorio químico, dijera que todo allí es fósforo, como si no pudieran existir dentro del laboratorio ninguna cosa distinta. Tenemos que ser juiciosos en el análisis. Eso de decir, así porque sí, que, todo es materia, no podría ser de gente seria. El empirismo es empirismo, y nosotros esta noche vamos a ser terriblemente analíticos. No queremos juicios a priori, ni empirismos de ninguna especie. La materia en sí, aunque no le guste esta forma de hablar al marxismo, es una sustancia desconocida para la física. ¿Qué saben los físicos sobre esa sustancia? No digo que no pueda ser destruida la materia, obviamente sí. Pero hay algo que no puede ser destruida, la sustancia. Ahora que estamos hablando de sustancia, viene a mi memoria un recuerdo parapsicológico. En Rusia se ha inventado un lente, con el que se puede ver el fondo vital del organismo humano. Tal fondo es el cuerpo vital o lingam charira de los indostanes. Ahora se ha fotografiado el cuerpo vital y esto ha dejado desconcertados a los fanáticos del materialismo dialéctico. Se está estudiando el cuerpo vital, no solamente en relación con el organismo humano y dentro del organismo humano, sino también aparte del organismo humano. Se le está fotografiando, ya se le conoce. Naturalmente, no quisieron los científicos rusos llamarlo, Lingam Charira, al estilo Indostán, ni tampoco, cuerpo vital, al estilo occidental. Lo bautizaron con el nombre de, cuerpo bioplástico. Tal cuerpo pertenece a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Esto significa que mediante poderosos lentes, la Unión Soviética está perforando la cuarta vertical, y aquellos que se reían hasta hace poco de la cuarta coordenada han quedado francamente derrotados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Amigos, la materia en sí, en última síntesis, es sustancia, como lo acaban de demostrar los científicos rusos al estudiar el cuerpo vital. Podría desintegrarse un cuerpo humano, pero la sustancia, en sí, continúa en la cuarta vertical. Obviamente, más allá de la cuarta vertical existe una quinta dimensión, desconocida para los físicos. Incuestionablemente la sustancia puede también ser depositada en la quinta coordenada, y mucho más tarde en la sexta y en la séptima y por último en el caos. Cuando nuestra Tierra toda sea destruida, cuando haya pasado por la muerte, porque todos los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren, la sustancia, la vida del planeta, la materia como sustancia, quedará depositada en el caos, será un germen que en el caos dormirá durante siete eternidades. Ese germen, a semejanza de los gérmenes de los árboles, contendrá en sí mismo todas las posibilidades de vida. A tal germen, los grandes sabios de la tercera época de los medieval, le llamaron claramente el Iliaster. Dijeron entonces los sabios, que en el amanecer de la vida el fuego creador hizo fecundo al Iliaster de este planeta Tierra, que entonces esa sustancia homogénea, virginal, purísima, inefable, comenzó a diferenciarse en polos opuestos, positivo y negativo. Y sucedió que a través de eternidades espantosas, esa sustancia se fue diferenciando aún más en sus polos positivo y negativo, hasta tomar por último la forma densa, material, física que actualmente tiene. Pero aún conserva sus dos polos, positivo y negativo. El positivo es eso que se llama, espíritu, el negativo es eso que se llama, materia. Así que los de la derecha se han afiliado al polo positivo de la vida, de la sustancia, de la materia, y los de la izquierda, se han afiliado al polo negativo de esa sustancia que se llama, materia. ¿Cuál de los dos tendría la razón? Los de la derecha dicen que ellos, los de la izquierda, que ellos. ¿Cuál? En realidad de verdad, la lucha de las antítesis se resuelve por el salto a la síntesis. La síntesis es esa sustancia homogénea, pura, inmortal, llamémosla, anima mundi, al estilo de Platón, o como queramos llamarla. Esa sustancia homogénea, incuestionablemente tendrá que regresar al caos, y a semejanza de los árboles se procesará lo siguiente, recuerden ustedes que cuando un árbol envejece y se convierte en un montón de leños, queda el germen. En ese germen, nuevamente existen las posibilidades de que el árbol renazca, que un nuevo árbol por completo aparezca. Lo mismo sucede con los mundos, nacen, crecen, envejecen y mueren. Al morir, obviamente se convierten en cadáveres, como el árbol de nuestro ejemplo, en lunas. Así que nuestra Tierra en un futuro será una nueva luna, pero la sustancia en sí, la sustancia homogénea, regresará al caos. Es el germen que contendrá en sí mismo las posibilidades de una nueva manifestación en un futuro período de actividad cósmica. ¿Quién tiene pues la razón, los de la derecha o los de la izquierda? Los de la izquierda, furiosos gritarán, yo tengo la razón. ¡Viva el materialismo, viva Marx! Los de la derecha dirán, nosotros somos los únicos, nosotros vamos con Dios, somos nosotros, viva el espíritu, ya. Y en esta gritería digo, ¿quién tiene la razón? Sigue la incógnita en el aire. ¿Quién la tendrá? En realidad de verdad, la razón está en la síntesis, porque solo por medio de la síntesis se pueden reconciliar los opuestos. Esto es axiomático en materia de filosofía, esto es exacto en cuestiones de lógica. Así que en realidad de verdad, la síntesis es que ambos tienen la razón. Los de la derecha tienen razón, puesto que se han afiliado a la parte positiva de la sustancia homogénea que los científicos llaman, materia. Los de la izquierda tienen razón, porque están estudiando la materia, sus investigaciones científicas son maravillosas. Permiten que hoy tengamos aviones, cohetes que van a la luna, submarinos, barcos para transportar de un lado a otro, etc. Así pues, Ambos tienen la razón, no hay motivo como para que estén peleando. Lo que sí sucede, es que en la nueva era del Acuario, la tesis y la antítesis deben brincar hacia la síntesis. Debemos entrar en un espiritualismo científico y en una ciencia espiritual. Hay necesidad de dejar a un lado el dualismo conceptual. Es urgente e inaplazable afiliarnos a un monismo trascendental, se necesita de una ciencia religiosa y de una religión científica. Rusia ha comenzado, en estos momentos, a dar ese gran paso. En todas las clínicas, en todos los hospitales se comienza a usar la parapsicología, el hipnotismo, el psiquismo, se está perforando la cuarta vertical. Todo tiende pues a la unificación de las dos dialécticas, la materialista y la espiritualista. Ambas tienen razón. Volvamos a la síntesis. La ciencia de la parapsicología, incuestionablemente nunca ha desdeñado a la materia, pero tampoco ha subestimado al espíritu, marcha por el camino de la síntesis, a través de las investigaciones científicas, del análisis. Estamos, en estos momentos, en el umbral de una revolución cultural total. Las dos corrientes tendrán que integrarse, unirse. Porque de nada sirve que nos identifiquemos con un solo polo de la vida. La vida tiene dos polos, el positivo y el negativo. Es urgente que nosotros nos liberemos de esa identificación y que aprendamos a ver las cosas integralmente, como materia y como espíritu. Empecemos por el átomo. En el átomo se realiza el encuentro total de los dos polos, positivo y negativo. Los físicos atómicos investigan a fondo los electrones, los protones, etcétera, etcétera. Pero los esoteristas, los amantes del saber espiritual, los parapsicólogos, etcétera, investigan dentro del mismo átomo las cargas eléctricas, los achín, nombre extraño para ustedes. Ciertamente, dentro del átomo existen los achín. ¿Y qué son los achín? Los hebreos nos lo explican claramente, partículas ígneas, invisibles a simple vista para los cinco sentidos, pero perceptibles con un sexto sentido, los sabios judíos no ignoran eso. Estas almas ígneas o partículas ígneas, inherentes a cada átomo, tocan inmediatamente con toda la estructura atómica, están contenidas en la estructura atómica, son las inteligencias que mantienen a los átomos en órbita alrededor de su centro nuclear, dentro de la molécula. Algunos sabios del Oriente saben trabajar con los achín, y como quiera que cada achín tiene poder sobre un átomo, obviamente esos sabios realizan prodigios con la materia viva, milagros diríamos, operaciones esotéricas científicas exactas, eso es todo. El achín es dijéramos positivo, es la partícula ígnea que forma la conciencia en la materia, puesto que tales se han investigado y se sabe ya que en la materia también hay conciencia. La estructura atómica es la parte material en sí misma. Si el achín abandona el átomo queda muerto, se desintegra y viceversa. Si la materia no hubiera el achín, no podría existir. En cada átomo existe una partícula consciente de la naturaleza y del cosmos, una partícula ígnea. Así pues, el achín es la parte positiva del átomo y la estructura atómica es la parte negativa del átomo. Allí están los dos polos, positivo y negativo. Por ahí podría comenzar el conflicto entre las dos corrientes, la de la extrema derecha y la de la extrema izquierda. Los de la extrema derecha dicen, la conciencia ígnea es todo, es lo importante. Los de la extrema izquierda dicen, ¿qué conciencia ígnea? Lo interesante es la estructura física del átomo. Pero, al hablar así, desconocen las corrientes eléctricas, las cargas eléctricas, las niegan de inmediato. Negar las cargas eléctricas de los átomos es absurdo, y los achín son precisamente eso, la parte desconocida de las cargas eléctricas. Por ahí comienza el conflicto, pues, entre los teístas y los materialistas, o mejor dijéramos, entre los secuaces del dios espíritu y los secuaces del dios materia. Estoy hablando ante gente muy culta, lo sé. Ruego a todos poner el maximum de atención, en esta cuestión. En estos tiempos de sorpresas, de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, tenemos que hacerle la disección a esta cuestión de la materia. Bien sabemos que el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, se inició la era del Aquarius. Entonces hubo un gran eclipse de sol y de luna, y eso fue grandioso. Creo que los astrónomos no ignoran lo que acaeció, hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los planetas del sistema solar se reunieron todos en esa constelación. Así fue como empezó la era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Es por eso, precisamente por eso, que ha llegado la hora de hacerle la disección a tantas teorías de extrema derecha o de extrema izquierda. Grandes acontecimientos se avecinan y eso está ya demostrado científicamente. Quiero hablarles en estos momentos de las Pléyades. Los astrónomos pueden ver en el firmamento siete soles que constituyen la constelación de las Pléyades. Lo que se ignoran muchos astrónomos, es que este sol que a nosotros nos ilumina, que a nosotros nos da vida, es el séptimo sol de las Pléyades. Exactamente, vivimos en un mundo que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades. Cada uno de los siete soles, es el centro de un sistema solar. El séptimo sol, es decir, el nuestro, es también el séptimo de las Pléyades y alrededor de él giran los siete planetas del sistema solar. Así que, en verdad, si no lo sabían, pues sépanlo todos los aquí presentes, somos habitantes de un pequeño planeta que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades. Con otras palabras les diré, somos habitantes de la constelación de las Pléyades. En un pequeño mundo llamado Tierra, que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades, vivimos nosotros los pobres seres humanos que nos creemos sabios, cuando tan solo somos míseros gusanos del lodo de la Tierra. Mas hay algo terrible en estos momentos que tengo que decir, el Sol Alcione es trascendental y toda la constelación de las Pléyades gira alrededor del Sol Alcione. Tal Sol está rodeado de un anillo energético poderoso, proyectado en el espacio a muchos miles de años luz. Distingamos entre ese anillo del Sol Alcione y el anillo de Saturno. El anillo de Saturno está formado por piedras, arenas, meteoros, etc. Pero el anillo de Alcione es radioactivo. Sucede que los electrones de ese Sol, proyectados al espacio exterior, se desintegran, se fraccionan, y entonces generan un tipo de energía muy especial que, como les dije, se proyecta en el espacio a muchos miles de años luz. Cada 10.000 años, nuestro planeta Tierra tiene que atravesar ese anillo. Estamos, pues, en el preciso instante en que la Tierra va a entrar en el anillo del Sol Alcione. Es un tipo de energía muy especial, luminosa. No sabemos en qué instante va a entrar la Tierra en ese anillo, pero está para entrar. Desde el año 1962, 4 de febrero, estamos acercándonos peligrosamente en este viaje que llevamos, rumbo a ese anillo, y estamos llegando. Los tres astronautas que estuvieron en órbita en el año 1974 alrededor de la Tierra, durante largo tiempo, ya vieron esa radiación especial y así lo informaron, es una radiación nunca antes vista. En cualquier instante entraremos. Si el Sol entra primero, tendremos una gran oscuridad, debido a la interferencia de las dos radiaciones, la del Sol y la del anillo. Mas en verdad, después de esa oscuridad, que durará 110 horas, veremos como una lluvia de meteoros. Si es la Tierra la que entra primero, parecería como si se hubiera incendiado totalmente. Así se presentará ese fenómeno ante la vista. Estamos por entrar, de un momento a otro entraremos, no se sorprendan cuando eso sea. Estamos ya, dijéramos, llegando, no sabemos en qué instante suceda, pero estamos llegando. Y entonces habrá un día muy largo, un día que durará 2.000 años. Porque es claro que la radiación de ese anillo es luminosa, maravillosa, formidable, envolverá a todo el planeta Tierra. Y por eso no habrá noches durante 2.000 años. Hasta las cavernas más profundas de la Tierra van a quedar iluminadas por esa radiación, será una luminosidad muy especial. Va tal radiación a actuar sobre las moléculas vivas de eso que se llama materia. Por ende, habrá una transformación molecular completa en el mundo Tierra, muchas fórmulas físicas, atómicas, etc., serán alteradas, y la ciencia que hoy en día tenemos, puede sufrir una gran modificación, los remedios que usamos en el terreno de la medicina para la curación, entonces nos servirán porque las fórmulas químicas cambiarán, la materia, o eso que llaman, materia, se irá haciendo cada vez más radioactiva, más radiante en todos sus aspectos. La humanidad se definirá aún más, la gente definitivamente perversa, se lanzará por el camino de la más franca degeneración, considerando el fin, y las gentes que trabajan por la regeneración espiritual, por la transformación íntima, lucharán a muerte para lograr la autorrealización del ser interior profundo. Nos encontramos, pues, ante algo gigantesco, grandioso, terrible. Durante 2.000 años no volveremos a necesitar de la luz del sol, porque la radiación de Alcione nos iluminará totalmente. Esto producirá cambios tremendos en la ciencia física, así que los dogmas científicos que actualmente tenemos, serán destrozados completamente, porque habrán cambios en las fórmulas matemáticas, en las moléculas, en la biología, etc. Quiero que entiendan pues, amigos, que nos estamos acercando hacia un gran cambio que repercutirá, totalmente, en la forma de pensar de las gentes. Los que se han fanatizado con la extrema derecha o con la extrema izquierda, se preocuparán entonces, realmente, por conocer la verdad y sabrán que, en realidad de verdad, Hay que buscar la verdad dentro de nosotros mismos, porque quien tiene creencias no tiene la verdad, no la conoce, únicamente creen en ella, pero nunca la ha experimentado. Los fanáticos de la extrema derecha y de la extrema izquierda no conocen la verdad. Necesitamos conocerla, y solamente es posible conocerla conociéndonos a nosotros mismos. Necesitamos autoexplorarnos para conocernos. De nada nos sirve que nos identifiquemos con la corriente de la derecha o con la corriente de la izquierda. Lo único que nos sirve es la verdad, y esta solo es posible conocerla autoexplorándonos a sí mismos, investigándonos a fondo, totalmente, completamente. Por estos tiempos se han hecho algunos experimentos asombrosos. En Brasil se ha inventado un aparato de fotografía que demuestra que todo no es materia física. Se ha podido fotografiar formas mentales del pensamiento, formas de la emoción, se ha podido fotografiar el aura que envuelve a las gentes, así como también el aura de las plantas, etc. Se está perforando, pues, la dimensión superior, la cuarta vertical. Así que estamos frente a eventos extraordinarios. Los que investigan el Triángulo de las Bermudas, nos comunican cosas insólitas. Aviones que pasan por allí, desaparecen, se los traga algo, se pierden el espacio, nunca más volvemos a saber de ellos. Barcos, llenos de gente, han desaparecido, se los ha tragado la dimensión desconocida. El enigma está en pie, y los de la extrema derecha no lo han resuelto ni los de la extrema izquierda. Falta que seamos más maduros, falta que el pensamiento humano se haga más maduro. Porque si uno está identificado con la extrema derecha o con la extrema izquierda, no puede investigar seriamente, porque el pensamiento está condicionado. Ha llegado la hora en que el pensamiento debe madurar. El pensamiento debe fluir íntegro, unitotal, el pensamiento no debe identificarse con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Amigos, existen fenómenos que los físicos no conocen. Me viene en estos momentos, a la memoria, el caso maravilloso de las señoritas Fox, de Merville. Cuéntase que a principios de este siglo, y esto lo saben los hombres de ciencia, que acaeció pues, en los Estados Unidos, un hecho insólito, extrañas piedras eran arrojadas por manos invisibles. Algunas piedras salían del interior de una casa y entraban nuevamente a la casa pasando por una ventana, es decir, salían por una ventana y entraban por otra, violando todas las leyes físicas, ruidos en los muebles, golpes en las paredes, en el piso, en el techo, etc. Un científico extraordinario, William Crookes, resolvió investigar esa cuestión. Empezó por organizar, seriamente, un laboratorio. Dentro de ese laboratorio se estableció una cámara a prueba de seguridad. Aquellas señoritas Fox fueron sometidas a exámenes rigurosos. Se trataba de dos señoritas de una familia muy culta. Se colocó a las dos señoritas dentro de la cámara, se les ató, debidamente, a postes de hierro. Sus cuerpos fueron envueltos con alambre eléctricos, hasta los dedos de sus manos, en forma tal, que cualquier movimiento que intentaran hacer, sería suficiente como para que sonara un timbre. Las posibilidades de fraude eran prácticamente nulas. Antes de someterlas al experimento, se les examinó clínicamente, las pruebas de sangre, estuvieron muy correctas, no se halló en ellas el terrible pálido, ni nada por el estilo, fueron normales, sangre normal, los riñones fueron examinados correctos. Ni urea fuera de lo normal había allí en ellos, el pulso funcionaba correcto. Se examinó la orina, la excreta, para ver si había alguna anormalidad especial, no se halló ninguna anormalidad. Después de haber hecho tales análisis médico-clínicos, comenzaron los experimentos. Así atadas y controladas por los hombres de ciencia, los experimentos se hicieron rigurosos. En presencia de esas señoritas, se materializó Katie King, una dama que había muerto hacía ya muchos años. Se hizo visible y tangible dentro del laboratorio, se dejó fotografiar. Tengo que decirles a ustedes que los científicos que concurrieron a esos experimentos, eran ateos, materialistas e incrédulos en un 100%. Sin embargo, en presencia de ellos se materializó Katie King. Permaneció 3 años materializada, se dejó someter a todas las investigaciones que los científicos le hicieron. Se dejó sacar toda clase de fotografías. Es obvio que los ateos materialista, enemigos del eterno, dejaron de serlo, se convirtieron en hombres espiritualistas. Pero el experimento fue terrible y a los 3 años, en presencia de ellos, se fue desmaterializando lentamente Katie King antes las cámaras fotográficas. Se despidió de ellos, los abrazó, y todavía más, para que ellos se dieran cuenta de que no habían sido víctimas de ninguna alucinación. Les dejó un bucle de sus cabellos y las fotografías. El experimento estuvo, pues, debidamente demostrado, completamente. Los científicos quedaron convencidos, no hubo fraude de ninguna especie. Además, las señoritas Fox eran dos señoritas dignas, de una honrada familia. Lo que sucedió, sucedió, y ellas no eran culpables de todos los fenómenos que aquecían esa casa. ¿Y qué diremos nosotros de Eusapia Palladino, de Nápoles? Eso fue mucho más tremendo. En presencia de Eusapia Palladino de Nápoles, una mesa se levantó sola en el espacio, violando completamente la ley de la gravedad. Fraude. Diría cualquiera, así pensaron los científicos que vinieron de toda Europa a Nápoles. Todos eran incrédulos, decían. Vamos, ahora mismo, a desenmascarar el fraude. Y llegaron, pues, con el propósito de desenmascarar a Eusapia Palladino. Lo mismo que en el caso de las señoritas Fox, fue analizada clínicamente. Se le sentó en una silla, se le ató a postes de acero, se le envolvió todo su cuerpo con alambres eléctricos, hasta los dedos de sus manos, en forma tal, que si trataba de mover siquiera un dedo para hacer algún fraude, inmediatamente sonaba un timbre. Las posibilidades de fraude eran allí completamente nulas. ¿Qué nos dirían, a esto, los secuaces de la escuela materialista, los fanáticos del materialismo dialéctico? ¿Creen acaso, los fanáticos de tal escuela, que los sabios que concurrieron a esos experimentos se hubieran dejado engañar? Además, aquellos sabios también eran secuaces de la escuela materialista, eran dialécticos. ¿Entonces qué? Y en presencia de Eusapia Palladino, debidamente controlada por la ciencia oficial, apareció la madre de Botazzi, un científico italiano. Avanzó dentro del laboratorio, abrazó a su hijo y le llamó, cariñosamente, con el nombre con el que se llamaba en la familia. Se dejó sacar fotografías y esto quedó demostrado hasta la saciedad. ¿Entonces qué? En presencia de Eusapia Palladino, de Nápoles, sucedieron cosas insólitas. Manos desconocidas, por ejemplo, quedaron grabadas sobre platos llenos de harina, o sobre la harina de los platos, para ser más claro. Rostros quedaron grabados en yeso, yeso en polvo. Un instrumento musical que estaba encerrado en una caja de acero cargada con electricidad, resonó deliciosamente. Una bandolina, que estaba en el suelo, fue levantada por los aires y manos invisibles arrancaron de ella las más deliciosas sinfonías. Mesas flotaban en el espacio, sillas se levantaban, violando completamente la ley de la gravedad. Fueron grandiosos los experimentos que se hicieron en ese laboratorio. Básculas de precisión se movieron, indicando determinada cantidad de peso, platos en los que no se había colocado ningún peso y de pronto marcaban determinado peso. Los experimentos fueron exhaustivos y quedó comprobado que, en realidad de verdad, dentro del fondo orgánico hay algo más que solo materia física. Se logró descubrir que existe algo desconocido por el ser humano, en una dimensión superior. Así que, los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Obviamente, hay algo dentro del organismo humano que los científicos no conocen. Sin embargo, se comienza, como ya les he dicho a ustedes, a perforar la cuarta vertical. Estoy seguro que se avanzará mucho en estos estudios durante la era del Aquarius, que ya comenzó. Obviamente, nos encontramos en estos momentos ante acontecimientos que no demoran llegar. Hace poco, realmente muy poco, que se inició la era del Aquarius. Sin embargo, comienza la agitación en todas las mentes y todo el mundo quiere saber algo, todo el mundo desea saber algo de tipo superior. Sobre experimentos de hipnología, por ejemplo, un individuo en estado hipnótico ha podido informar sobre hechos, sobre sucesos o acontecimientos que se estaban sucediendo en instantes en que él está en trance. Cuando se ha investigado, se ha descubierto la realidad de los mismos. Porque un sujeto, estado hipnótico, puede informarnos sobre hechos que están acaeciendo en remotos lugares de la Tierra, aún más, en lugares no demasiado remotos, fáciles de controlar. ¿Cómo nos explicarían esto los fanáticos de la dialéctica materialista? Sin embargo, no estamos contra el materialismo, pues tiene el polo negativo de la sustancia esa que nosotros denominamos, materia, y estudiarles hasta un deber. No, no nos pronunciamos contra la dialéctica materialista. Porque eso sería absurdo, puesto que se necesita investigar la materia, para poder crear elementos necesarios para la vida, como son los automóviles, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco nos estamos pronunciando contra la corriente espiritualista. Si les digo esto a los fanáticos de la dialéctica materialista, es sencillamente con un propósito, hacerles comprender que hay dos polos en la vida, el positivo y el negativo, y que ambos existen, y que ambos pueden ser demostrados científicamente, y que ambos tienen razón. Así que, en realidad de verdad, no me estoy pronunciando contra la derecha ni contra la izquierda. Nosotros, los gnósticos, seguimos el camino del centro, el camino de la revolución psicológica, y eso es todo. Vamos adentrándonos, sí, en enigmas que ellos no pueden responder. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que construyan enormes barcos que pueden surcar los mares, o aviones extraordinarios que nos llevan a cualquier lugar de la Tierra en pocos momentos, y sin embargo, no sean capaces todavía de crear un simple germen vegetal, capaz de germinar? ¿Por qué se hacen cohetes atómicos, submarinos atómicos, etc., y sin embargo, no se puede crear un germen vegetal, capaz de germinar? ¿Y si eso no es posible? ¿Qué diremos nosotros, por ejemplo, sobre la creación de gérmenes de animales o de humanoides? Coloquemos nosotros las sustancias químicas del zoospermo y del óvulo sobre la mesa de un laboratorio y roguémosle a los hombres de ciencia que fabriquen un par de gametos, masculino y femenino, lo suficientemente nobles como para poder originar un nuevo organismo humano, y hacer, crear hombres aunque estos se parezcan al Frankenstein, de la fantasía. ¿Serían, acaso, capaces ellos de crear ese par de gametos, un zoospermo y un óvulo? ¿Serían capaces? Si son capaces. Pero, ¿serían capaces de hacer que ese par de gametos originaran un nuevo organismo? No, no son capaces. Nosotros, aquí, tuvimos también, en México, a un hombre famoso. Quiero referirme al ilustrísimo gran sabio don Alfonso Herrera, el autor de la teoría esa, famosa, de la plasmogenia. Inventó una célula artificial, la creo, pero esa célula nunca tuvo vida, fue una célula muerta. ¿Entonces qué? ¿Con qué autoridad podrían, por ejemplo, los afiliados a la dialéctica materialista, los hombres de la izquierda, refutar a los de la corriente de la derecha? Para poder refutar a la corriente de la derecha, a los espiritualistas, hay que exhibir hechos. Hagan un hombre y los de la derecha creerán en los de la izquierda. Pero háganlo. ¿Podrían hacerlo? ¿O no vamos tan lejos? Hagan un germen vegetal, capaz de germinar, y entonces los de la derecha se inclinarán ante los de la izquierda.